Así que ya te nos casaste, Ángel. Pues andamos en esas todavía, pero... Se nos casa el viejón, se nos casa el viejón. ¿Un brindis, no? Un brindis, no, brindis. Más. Mira aquí, viene, viene, viene. Pasó. ¿Qué onda, compadre? Sí, ¿qué onda, compadre? ¿Todo bien, compadre? Oye, qué bien te ves. Me ofendes, yo siempre ando ganando, compadre. Sí, pero no te he dejado tu vieja, compadre. ¿Cómo tú te acuerdas? Yo ni me acuerdo. Además, siempre siento aquí la para brindar todo. Puro coraje, ¿no? Que te miento y te amo todavía.